en Costa Rica. Centroamérica es pionera en el desarrollo de medios comunitarios. La periodista e investigadora argentina Claudia Villamayor resaltó los ejemplos como Radio Veraguas en Panamá y Radio Progreso en Honduras. Retomamos de nuevo transmisión con nuestra compañera Natalia Rojas. Las radios comunitarias en América Latina representan un instrumento con el que movimientos sociales tienen un espacio para difundir sus luchas. Estos medios surgen como proyectos políticos en los que poco a poco profesionales en comunicación y universidades se insertan como colaboradores clave. A esta conclusión llegó la periodista e investigadora argentina Claudia Villamayor durante una conferencia impartida en la Universidad de Costa Rica. La profesional es la encargada de la Cátedra de Radio de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Villamayor comentó que las radios comunitarias nacen por una inquietud política o social de diversos movimientos u organizaciones. Es acuñada por algún grupo que tiene una lucha estratégica que excede el campo de la comunicación y que tiene que ver con sus necesidades y derechos no ejercidos, y que por lo tanto no solo pelean porque las políticas públicas tiendan a responder a esas necesidades, sino que necesitan medios propios, precisamente porque los medios de los oligopolios o los medios del mercado no se hacen eco de sus necesidades ni de sus agendas. La necesidad de comunicar esos conflictos sociales hace que los grupos tomen la radio como plataforma de difusión, ya que es el escenario más sencillo y accesible entre todos los medios. Campesinos, indígenas, jóvenes, feministas, estudiantes y sindicatos se insertan en una lucha a través de las radios comunitarias y ejercen su derecho a la comunicación. Históricamente, dichos medios han sido manejados por personas que no son comunicadoras o comunicadores de profesión, pero esto cambia con el paso del tiempo. Gente joven que estudió la comunicación en una carrera universitaria, que se ha encontrado con un docente, con dos, con tres, con cuatro, o con una currícula que lo contempló al tema de los medios alternativos, esos egresados de comunicación tienen una noticia distinta, tienen una formación distinta y han comenzado a participar gestando sus medios. Entonces eso te cambia el panorama de los medios alternativos, porque no solo hay militantes, sino que hay también militantes egresados de comunicación. Los movimientos sociales también lograron llevar sus proyectos a las universidades y ya forman parte del proceso de formación y difusión de las radios comunitarias y alternativas. La periodista argentina agregó que Centroamérica es pionera en el desarrollo de medios comunitarios. Resaltó ejemplos como Radio Veraguas en Panamá y Radio Progreso en Honduras. A nivel latinoamericano, citó las redes de la Asociación de Radios y Programas Participativos del Salvador, ARPAS, y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, entre otras. Desarrollo mediático comunitario centroamericano podría trabajar más la interlocución con sus comunidades y las lógicas de construcción de agenda más vinculadas a las problemáticas locales, no solo como enunciación, sino que se tiene que escuchar en la programación de la radio. Porque una radio sin audiencia no tiene mucho futuro. Claudia Villamayor concluyó que las radios comunitarias se pueden transformar en empresas, pero desde un punto de vista social y solidario, y no como un negocio. La tendencia apunta a que para crecer llevan a cabo proyectos de formación, producción audiovisual, transmisión en red o capitalización de ingresos de fondos públicos, siempre que sean coherentes con sus objetivos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.